ese niño yo te amé. Sin decir nada, en mis sueños te besé. Eras mi amada y te esperé, yo te esperé. Pero el destino me alejó. No te encontraba. Después yo supe con dolor que eras casada y comenzó mi confusión. Y me puse yo a pensar lo que es la suerte en el amor. Yo esperaba a vino otro y la llevó sin pensar que ella era mía. Claro, ella no sabía nada, solo la miré. Y ahora entiendo que hay que estar para las cosas.